Hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Y en internet también se nos escucha a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, QSP más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J, Recta Final Radio, Suave Hits Radio de Bogotá, Colombia y Radio Touch de Villa Urquiza. Pero también a través del señor Vivachi, ¿eh? El emprendimiento de mi querido amigo el Bigotón, ¿sí? Un querido amigo aquí de... cercano, digamos, a Frecuencia Cero, podríamos decirlo así, señor Hernán, ¿no es cierto? Sí, así es, allí estamos también en esa grilla. El que las irregularidades requeridas para explicar la existencia de estrellas y de las galaxias hubieran sido suficientes o no para la formación de un número significativo de agujeros negros depende claramente de las condiciones del universo primitivo. Así, si pudiéramos determinar cuántos agujeros negros primitivos existen en la actualidad, aprenderíamos una enorme cantidad de cosas sobre las primeras etapas del universo. Sería casi como dar con la ciudad del oro. Remains so cold. things look cold to do. Shelter in your eyes and dream about it when I die. Thirst for it when I cry. When I cry. On that table I'm stoned. And my meal I'm stoned. On that table I'm stoned. Your feet so sweet while I thirst here all alone. My home I'm staying outside the city of gold. Cuando miras al infinito, cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar, pensar. Donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Y en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar, la página de mi querido amigo Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol, también allí estamos junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70, Trae Tormentas, Sound Chaser y tantos otros programas de rock progresivo y sinfónico, muy importantes. Allí compartimos ese lugar junto con radios como Mexicali Prog, Oral Moon y Delicious Agony, tan delicioso como el té de manzanilla marciano que me ha dado mi amigo Lucas, el patito Lucas. Espero no ponerme verde con el tema de este té, pero bueno, así son las cosas. Parece que Baker tiene la voz como yo casi, ¿no? Agujeros negros primitivos con masas de 1,000,000,000 de toneladas solo podrían ser detectados por su influencia gravitatoria sobre la materia visible o la expansión del universo. Sin embargo, los agujeros negros no son realmente negros, después de todo. Irradian como lo hace un cuerpo caliente y, curiosamente, cuanto más pequeños es cuanto más lo hacen. Así, paradójicamente, los agujeros negros más pequeños son luchadores que podrían resultar más fáciles de detectar que los grandes guerreros. Sunshine. hasn't taught me all I need to know. Yunes dice que con la manzanilla marciana de Lucas a lo sumo me pondré más rubio, pero de ninguna manera verde. ¿Seré tan rubio como Edgardo Auxielo? No creo, ¿no es cierto? En 88.1 FM La Mosquitera, Bermejo, provincia de Mendoza, allí también se escuchan estas disquisiciones acerca de la manzanilla marciana. ¿Habrá manzanilla allí, señor Edgardo? Sí, se debe haber, ¿no? 88.9 FM Raíces en La Plata, provincia de Buenos Aires, también nos acompaña. 89.3 FM Camco en Santa Fe. Sí, Santa Fe, San Carlos, hay una comunidad allí que nos escucha también, ¿eh? 89.7 FM de Rock en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos. Por allí también se emite nuestro mensaje al cosmos. Antes del año 1970, Stephen Hawking, al investigar sobre la relatividad general, se concentró fundamentalmente en la cuestión de si había o no había habido una singularidad en el Big Bang. Sin embargo, decidió pensar en los agujeros negros, considerando que en esa época no existía una definición precisa de qué puntos del espacio-tiempo caen dentro de ellos. El común de la gente pensaba que todo lo que cayera allí simplemente sería destrozado. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio en procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro mensaje en señales de radio se emite a través de 90.9 Radio Caleuche en Esquel, Chubut, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.1 Radio Touch en Villa Ballester, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe. Un gran saludo a nuestro querido amigo Nicolás Rojo y a toda la gente de Santa Fe, gente maravillosa realmente. Para 1970, Hawking ya había discutido con Roger Penrose la idea de definir a un agujero negro como el conjunto de sucesos desde los que no es posible escapar a una gran distancia, definición ampliamente aceptada durante mucho tiempo. Un tema que ha merecido nuevas consideraciones por parte de Hawking recientemente, quien parece fue sacudido por, podría decirse, una curiosa electricidad. Curious electric. Curious. You know, we've all gotta go anyway. I said we've all gotta go anyway. And I wouldn't mind being last in the line to see such joy and fruitfulness when everyone discovers. La la la. Hace 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar se emite Big Bang a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa, 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, 99.9 Focus FM en Epuyén, Chubut, 100.9 FM La Milagrosa en Mataderos, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Villa Salto Encantado, Misiones, y 100.7 FM La Propaladora en Neuquén. Para Hawking y Penrose, la frontera del agujero negro, el horizonte de sucesos, está formada por los caminos en el espacio-tiempo de los rayos de luz que justamente no pueden escapar de él, y que en consecuencia se mueven eternamente sobre esa frontera como surfeando en un plato. see the greedy climbing, fighting, biting, stealing pride. The secret league of hard, frustrated ego, shouting loud that love was just another loser to be trifled. Then we see the joyful, thankful, humble, wise, devoted, working, building spirit, light of millions, shining angels, rising high to boost our hopes to live in peace and beauty. The time has come to melt the hard world with our love and blend these two realities, the media, birds, radio, and to help you. A voice comes on your radio, you find a strange abilities, projecting whole realities upon invisible screens. On the weaving loom, on the weaving loom, realities are harmonized, and the global grid is magnetized to launch the holy travel sequence onward. Gypsies are journeying from one to number nine. Real, real reality gypsies learning how to shift the phase of time. Real, real reality gypsies are surfing on vibrations with our minds. Real, real reality gypsies, the new age starts right now as you discover you're one of the brothers. A travelling man, a travelling lady, a travelling person. We would like to welcome you to the Midas first interdimensional travel capsule for Pelicans. We are going to make a journey to another part of yourself where there lies a timeless, spaceless spark of purest golden light. As you can see, this is not a physical spaceship, but just a set of organized vibrations known as music. El infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar, donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz, hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Al infinito viaja nuestro mensaje a través del Sistema Integrado de Radios, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de sus señales 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Al razonar sobre los caminos en el espacio-tiempo y el horizonte de sucesos, Stephen Hawking comprendió que los caminos de los rayos nunca podrían aproximarse entre sí. Si lo hicieran, deberían acabar chocando. Sería como encontrarse con otros en sentido contrario, y en tal caso finalmente los rayos de luz caerían en el agujero negro. Alguno terminaría siendo el frágil amigo. Evaporato in una nuvola rossa,